La Exposición Nacional de Artículos de Consumo Popular 3 de agosto quedó inaugurada en la Exposición Permanente adjunta al Ministerio de Industria de Alimentos y Artículos de Uso Diario el día 3 con la participación de funcionarios del sector y sus productores de todo el país. Se presentaron más de 85.000 artículos de más de 7.700 géneros elaborados por las fábricas, empresas y equipos a domicilio con las materias primas domésticas y las reservas internas.